naturalmente. Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales. Registro INVIMA SD 2009-000278. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Bucanas, Johnny Walker y Old Bar presentan un especial de la FM. 10 canciones para mi padre. Con la participación de Andrés Cepeda, Inés Gaviria, Fonseca, Katy James, Guzzi, Fanny Lu, Camilo, Paula Arenas, Cabas y Sebastián Yatra. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. Y nuestros artistas invitados. Con ustedes, la anfitriona de este especial para los padres, Claudia Bahamón. Hola a todos, bienvenidos a esta linda celebración, 10 canciones para mi padre, acá en la FM. Los saludo desde Los Ángeles, aquí son las 4:01 de la tarde, en Colombia 6:01 de la tarde, y quiero comenzar esta maravillosa celebración pidiéndoles un favor. Si están con sus papás, les pido que se acerquen a él, que le agarren la mano, que se acuesten a su lado, que lo abracen muy fuerte y que no lo suelten nunca más. Hoy es su día, hoy celebramos su existencia y agradecemos su presencia. A quienes como yo no lo tienen cerca, cierren los ojos, háblenle desde su corazón, conéctense desde su alma. Donde sea que esté, les aseguro que nos escucha y nos abraza. Cuando Alejandro Villalobos me invitó a estar presentando a los 10 artistas que hoy le cantan a su padre, no dudé ni medio segundo y por supuesto le dije que sí. Y le dije que sí porque hoy más que siempre, y luego de 7 meses de la pérdida de mi padre, quiero celebrarle en grande por los años que estuve dichosa a su lado y sobre todo agradecerle por tanto. Así que, papito, sabes que te amo infinito. Me haces una falta horrible. Es muy duro perder un padre. Así que por eso les digo, aprovechenlos, porque nunca sabemos hasta cuándo contamos con su compañía. Y llénense de deliciosos y hermosos recuerdos. Quiero darle la bienvenida a mi primera invitada de la noche, una mujer que es solo alegría y que hoy se encargará de que su voz llegue hasta las puertas del cielo. Mi querida Fanny, te mando un abrazo inmenso, bienvenida y cuéntanos qué nos tienes para hoy. Hola Clau, hola mi gente linda de la FM, gracias por esta invitación tan especial. Un día muy especial, el Día de los Padres, esperamos que hayan pasado muy rico, que estén celebrando mucho, que les hagan saber lo especiales y lo importantes que son. Ustedes son nuestros partners, nuestros cómplices en la crianza de nuestros hijos. Así que gracias por entregar tanto amor a la casa, gracias porque son respetuosos, responsables, amorosos. Gracias por las enseñanzas que le entregan a nuestros hijos y nuestros padres a nosotras, hijas e hijos. Mi padre se fue al cielo y lo llevo en mi corazón. Por eso, Clau, te saludo muy especialmente. Qué lindo que estás aquí en este día especial, porque sé que el Día del Padre para ti es muy especial. Has perdido a tu padre hace poco y nosotros quienes hemos perdido también a nuestro padre, entendemos ese dolor. Gracias por compartirlo con nosotros a través de tus redes. Y bueno, esta canción que hice se la compuse a mi padre y a ese minuto más que me quedó haciendo falta cuando murió, para volver a compartir con él cosas que no había compartido. A veces te quedas aquí en el corazón con ganas de decirte amo, a veces te quedas con el vacío de no dedicar suficiente tiempo. Pero acuérdate que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Así que padres, esperamos dedicarles todo el tiempo que se merecen, decirles todas las palabras bellas que quieren escuchar y que necesitan escuchar y que necesitamos expresarles para que ustedes sepan lo importantes que son. Esta canción se llama así, Un Minuto Más, y espero que les guste mucho. ¡Feliz día, padres que escuchan la FM! Soy Fanny Lu y los quiero. Quizás nunca imaginé la vida sin ti. Quizás no lo contemplé, nunca lo vi venir. Y hoy que te has ido, ya lo he sentido. No queda ni un latido aquí conmigo. Solo quedan mil palabras que se quedaron sin decir. Un minuto más para decirte que no habrá nadie más. Que me llene el alma de grandeza, que me haga suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza, tan solo de pensar. Que no dije que te amaba tanto, que no supe cómo demostrarlo. Mis días sin ti, quizás nunca mencioné lo que me hacía feliz. Y hoy que te has ido, ya lo he sentido. No tengo ya motivos, ya no es lo mismo. Solo quiero una oportunidad de volverte a sonreír. Y un minuto más para decirte que no habrá nadie más. Que me llena el alma de grandeza, que me haga suspirar de mil maneras. Se me llena el alma de tristeza, tan solo de pensar. Que no dije que te amaba tanto, que no supe cómo demostrarlo. Y hoy la vida se nos ha acabado, y no se recupera un minuto. En que me equivoqué, tantos gestos que retuve tanto, no sé por qué. No sé por qué, porque te fuiste de mi lado. Un minuto más para decirte que hay tanta soledad. Más para sentirte, un minuto más para pedirte, aunque sea la última vez, un minuto más. Un minuto más para decirles cuán importantes son. Cuánto los amamos, y aunque hoy no es un día para tristeza, sino para celebración, porque también hay que celebrar el recuerdo, la memoria, las experiencias, los días compartidos. También hay que atesorar que hay un ángel en el cielo, pues cuando están aquí en vida, los invito a que aprovechen a sus padres mucho, a que los abracen mucho, a que les hablen mucho, a que compartan mucho tiempo con ellos, a que los respeten mucho, a que los cuiden, porque ellos nos han cuidado y nos cuidarán siempre. Dios bendiga a todos los padres de este mundo. Que sepan ustedes el rol tan importante que tienen. Bendecidos son. Soy Fanny Lu y les mando un beso muy especial. Y a la gente de la FM también. Se les quiere mucho. Gracias por esta linda invitación. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. De un tiempo para acá, Camilo Echeverry, hoy simplemente Camilo, se ha convertido en uno de los nuevos artistas favoritos en el público juvenil. Camilo, para mí, sigue siendo el chiquito, pero ya es un grande. Él es ternura, él es amor. Y hoy se une a nuestra celebración. Camilo, bienvenido. ¿Qué canción le traes a tu papá? Que sé que tienen una relación muy especial. Claudia hermosa, te recibo con un abrazo gigante, de corazón a corazón, te quiero. Y quiero aprovechar esta oportunidad no solamente para saludar a todos los padres que están viendo ese programa y que están conectados con nosotros en este momento, sino especialmente para mi papá. Voy a dedicarle este momento a mi papá. Papá, te amo, gracias por todo lo que sembraste en mi corazón, en mi infancia, en mi sonido, en lo que soy hoy. Te voy a cantar una canción de mi álbum que sé que es tu preferida y que te la debí hace muchísimos años, de todo el tiempo que pasamos en la sala de la casa escuchando cassettes de boleros y boleros y boleros. Este bolero lo escribí pensando en honrar esa semillita que pusiste en mi papá. Te amo, feliz día. Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos, ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecía, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. Y no te preocupes por mí, que yo me las arreglaría, pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te dé el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, si te dan todo eso me quito el sombrero, pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, si te dan todo eso me quito el sombrero, pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero, de lo que yo a ti te quiero. Te amo, papá. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Hay familias que tienen talento y la familia Gaviria es una de ellas, definitivamente. José, compositor, cantante y lleno de premios como productor musical. Carlos, fotógrafo, he trabajado mucho con él y es uno de los mejores directores que tiene Colombia. Inés, tremenda artista, cantante, compositora. Hoy, para celebrarle a su padre, por supuesto, los representa la cuota femenina, porque al final las niñas siempre sacamos la cara por los hombres de la casa. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor, ¿con qué nos inspiras hoy? Hola Claudia, buenas noches para ti, buenas noches para todos. Qué felicidad estar acá acompañándolos esta noche. Muchas gracias a todos los amigos de la FM y Alejo por esta invitación. Yo estoy absolutamente dichosa de poder celebrar a los papás esta noche y en particular de poderles cantar esta canción que tiene tanto significado para mí y para mi familia, creo. Es un poema que escribió mi papá hace muchos años y que José, mi hermano, le puso música. Nosotros dos grabamos una versión hace ya un ratico, pero esta es la versión que trae esta noche para todos los papás, para desearles un feliz día. Espero que les guste. Soy como soy y no lo olvido. Unas veces lloro y otras veces río. soy como el mástil de un velero, con rumbo hacia el lugar desconocido, y soy y no soy al mismo tiempo, y soy y no soy como el frágil eco de los vientos, soy y no soy al mismo tiempo, y soy y no soy. Soy aquel que siempre admira el cielo, el mar y las estrellas. Soy aquel que ama al niño, ama a la mujer y al desvalido. Y soy y no soy al mismo tiempo, y soy y no soy como el frágil eco de los vientos, soy y no soy al mismo tiempo, y soy y no soy. Soy aquel que nunca cambia, y acude a Dios en sus desvelos, y no soy al mismo tiempo, y no soy como el frágil eco de los vientos, soy y no soy al mismo tiempo, y no soy. ¡Feliz día! La FM está presentando 10 canciones para mi padre. ¡Qué noche tan divina! ¡Qué cantidad de invitados los que tengo para esta celebración! Más adelante, no se pierdan a Cabas, se pierda Yatra. Mejor dicho, esto apenas comienza. Así que pónganse cómodos. Oigan, yo admiro profundamente a los artistas de nuestra tierra porque además de mega talentosos, son unos guerreros imparables. Quiero decirles que de mi siguiente invitado amo todo. Su voz, su música, su carisma, sus composiciones, lo humano que es, su familia. Ya es papá, así que sé que entiende la importancia de resaltar su labor en el hogar. Les hablo de Fonseca. Querido Juan Fernando, qué lindo saludarte. ¿Qué le cantarás a tu papá? Hola Claudia, bueno, pues estoy muy contento con esta invitación que me hicieron de la FM, muchas gracias, feliz de poder cantar además una canción que quiero mucho, que creo que dice mucho de lo que un padre le quiere decir a un hijo, y esta es una canción que yo creo que todos conocemos, del gran Cat Stevens, esto se llama Father and Son, para mi padre aquí, hoy en el Día del Padre, y feliz día a todos los papás. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you find something going on. So take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was taught how to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. A change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Eduardo Cabas, papá de Andrés Cabas, lo escuché hace muchos años en Cartagena, en una reunión de amigos, cantando junto a Andrés una canción que le compuso y le dedicó a sus hijos, que se llama Déjame ser tu amigo hijo. Esta noche es Andrés quien decide cantarle a su padre. Querido Cabas, qué lindo saludarte, y cuéntame qué canción le dedicas esta noche a tu papá. Hola Claudia, qué rico estar aquí contigo y con toda la gente de la FM, te mando un beso enorme. Y bueno, en este día tan especial, escogí una canción que nos pega duro, porque es una canción que le escribí a mi hijo y que le canto a mi padre, que está lejos en este momento. Es una canción para dedicarle a nuestros padres cuando están lejos. Esto se llama Tanto que te amo tanto, para todos los padres, para ti y para toda la gente de la FM. Que todo sabe miel y todos los abrazos son flores. Tu manera de querer es lo único que sé, es lo único que hay, y nadie sabe por qué. Se siente así de bien. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Va a estar bien. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar. Que te amo tanto, tanto no se puede tanto, y es que hoy mi corazón va a estallar. Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien. Padres, a todos los hijos, los quiero mucho. Gracias a la FM. Nos vemos. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Presentando 10 canciones para mi padre. Nuestra próxima invitada es alguien muy especial. Nació en una isla muy pequeña de Irlanda, pero a sus 2 años estaba viviendo en Colombia, en una finca de mi tierra, del Huila. Y desde esa época se quedó en nuestro país y, como ella dice, es más colombiana que el sancocho. Compositora, cantante y estudiante de conservatorio. Esta mujer tiene una canción muy especial para hoy. Katie, bienvenida a este especial de la FM, 10 canciones para mi padre. Hola Claudia, qué gusto saludarte. Bueno, hoy voy a cantar una de mis canciones, de hecho voy a estrenar una de mis canciones que se llama Tengo para ti. Y hoy quiero dedicarla a todos los padres, a los padres biológicos y a los no biológicos, a los que estuvieron ahí, a los que cuidaron, acompañaron y guiaron a otros seres más chiquitos. A todos ustedes, gracias. Tengo para ti esta canción. Recuerdo cuando te veía desde la perspectiva andante de tus rodillas. Tu mano me llevaba y yo trataba de igualar mis cortos pasos con tu caminar. Recuerdo cuando me subías al vertiginoso compás de tus hombros, mis ojos grandes de asombro, el mundo por explorar, y me decías, no te me crezcas tan rápido. Luego te vi sonreír cuando canté, no te me crezcas rascas tan rápido. Luego te vi sonreír cuando volé. Y tengo para ti el amor que me diste. Y quiero en cada abrazo entregarte un poquito más. Y vuelvo siempre aquí al amor que me diste. Y si mi voz se queda muda, no tengas dudas, aquí en mi pecho estás. Recuerdo cuando mi mirada llegó hasta el horizonte que ahora ven tus pupilas. Tú me explicabas tantas cosas de la vida y hoy confieso que no todo entendí. Hablábamos del universo, del amor y su reverso que me llegaría con el pasar de los días. Un poco más comprendí y me decías, no te me crezcas tan rápido. Luego te vi sonreír cuando canté. No te me crezcas tan rápido. Luego te vi sonreír cuando volé. Y tengo para ti el amor que me diste. Y quiero en cada abrazo entregarte un poquito más. Y vuelvo siempre aquí al amor que me diste. Y si mi voz se queda muda, no tengas dudas, aquí en mi pecho estás. No te me crezcas tan rápido. Luego te vi llorar cuando partí. No te me crezcas tan rápido. Ahora yo te arrullo a ti. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Yo sé que todos, al igual que yo, aman a Gussie. Y siempre que pienso en Gussie, por las historias que cuenta de su tierra y por el amor que tiene a sus ancestros, me lo imagino descalzo, con una guitarra, con una amplia sonrisa, recorriendo su pueblo, interpretando algún vallenato de antaño. Mi querido Gussie, hoy le cantas a tu papá y no sé por qué creo que la historia viene por ahí. ¿Qué traes para él? Hola Claudia, buenas noches. Un saludo especial para ti y para toda la familia. Sé que ha sido un año muy difícil y mucho más por estos días. Así que bueno, mi abrazo fuerte aquí desde mi casa. Saludos también a toda la gente que está conectada con la FM. A todos los padres que están ahí conectados, felicitaciones por su día. En especial al mío. Aquí quiero dedicarte, padre, una canción que se llama Una Invitación. Siempre me has invitado a mantener nuestro vínculo con el Caribe muy vigente. En nuestra música caribe colombiana que llevamos por las venas, en especial el vallenato, yo he tratado de transformarlo a mi manera y hacerlo a mi manera. Voy a hacer una versión especial aquí en el piano. Creo que nunca me has visto cantando y tocando en el piano y por eso quería sorprenderte de esta manera. Así que bueno, para ti padre, con todo mi amor, te mando un fuerte abrazo aquí a distancia y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Te vi, yo no me lo creía. Y esta forma de amarte se vuelve parte de mi fantasía. Sé que es una locura y hablar de amor real sin conocernos. Seré sincero, así que procura tomar en serio lo que estoy sintiendo. Ay, dime qué piensas tú. Quisiera que me diera una señal, prende o apaga la luz. Te aclaro de una vez, tampoco soy el típico príncipe azul. Pero como dicen los cuentos de hadas, en esta historia habrá un final feliz. Y si tú me aceptarás, una invitación a ver el mundo desde mi ventana. Una invitación para quererte como yo extrañaba. Yo te invito y ven, tú sabes que no tienes nada que perder. Si tú apuestas conmigo vas de 0 a 100. Si me acompañas serás el sol de mis mañanas. Una invitación a ver el mundo desde mi ventana. Una invitación para quererte como yo extrañaba. Yo te invito y ven, tú sabes que no tienes nada que perder. Si tú apuestas conmigo vas de 0 a 100. Si me acompañas serás el sol de mis mañanas. Ay, ra, ra, ra, ra, re, na, no. ¿Por qué te escondes? Sabes que adorarte a mí me corresponde. Eres la más bonita, eres mi favorita. Oye, oye, oye, dime por qué te escondes. Sabes que adorarte a mí me corresponde. Eres la más bonita, eres mi favorita. Una invitación a ver el mundo desde mi ventana. Una invitación para quererte como yo extrañaba. Yo te invito y ven, tú sabes que no tienes nada que perder. Si tú apuestas conmigo vas de 0 a 100. Si me acompañas serás el sol de mis mañanas. Ay, dime qué piensas tú. Quisiera que me diera una señal, prende o apaga la luz. Te aclaro de una vez, tampoco soy el típico príncipe azul. Pero como dicen los cuentos de hadas, en esta historia habrá un final feliz. Ay, si tú me aceptarás, una invitación a ver el mundo desde mi ventana. Una invitación para quererte como yo extrañaba. Yo te invito y ven, tú sabes que no tienes nada que perder. Si tú apuestas conmigo vas de 0 a 100. Si me acompañas serás el sol de mis mañanas. Una invitación a ver el mundo desde mi ventana. Una invitación para quererte como yo extrañaba. Yo te invito y ven, tú sabes que no tienes nada que perder. Si tú apuestas conmigo vas de 0 a 100. Si me acompañas serás el sol de mis mañanas. La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Oigan, les voy a contar una historia muy personal. La primera vez que vi a Andrés Cepeda, lo vi cantando con su tío en el bar San Sebastián en Usaquén. Y yo iba todos los fines de semana solo para verlo a él porque me enamoré de su voz. Más adelante, la vida me premió con el honor de diseñar la escenografía para su primer DVD que cantó al lado del maestro Alci Acosta en el Teatro Colón. Y hoy tengo el privilegio de saludarte, querido Andrés, en este gran especial de la FM. Andrés, tu papá te escucha desde el cielo. ¿Qué le vas a cantar? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Te cuento que esta noche escogí una canción que le gustaba muchísimo a mi papá, que le gustaba mucho el tango, le gustaba bailar, y también le gustaba mucho una escena de una película, me parece esta canción, una película que se llama Perfume de Mujer, en donde Al Pacino baila un tango. Y esta canción lo hacía muy, muy, muy feliz, lo ponía muy contento. Así que se llama así, la conocemos porque la cantó un señor que se llama Carlos Gardel. Se llama Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza se fundió un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, alma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, alma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? La FM está presentando 10 canciones para mi padre. Y ahora a nuestro especial para los padres llega una voz que nos pone la sensibilidad a mil. Esta bogotana ha estado nominada a los premios Grammy, premios Nuestra Tierra, y hoy, ojo, es la consentida de Julio Reyes Copelo. Su álbum Visceral describe su forma de sentir, porque ella es así, visceral. Paula, buenas noches, cuéntanos qué canción has preparado para tu padre esta noche. Claudia, qué gusto saludarte y saludar obviamente a todos los oyentes de la FM en Colombia, celebrar además este Día del Padre con ustedes, con tanta música. Antes de interpretar la canción que realmente se la quiero dedicar a mi papá, quiero hablarles un poco del artista. Y este artista pues es un artista que me ha acompañado desde mi niñez, obviamente por mi papá, toda mi adolescencia. Hoy en día me sigue llenando y sigue siendo una inspiración por sus letras, por sus melodías maravillosas, por su voz encantadora. Es un artista que se llama Cat Stevens, hoy en día conocido como Yusuf, pero realmente pues lo conocemos como Cat Stevens, sobre todo muy famoso en los 70s, con canciones como Wild World, como Moon Shadow, como Father and Son, Padre e Hijo, que es creo que la más famosa. Y bueno, yo vengo a cantarles una que se llama Morning Has Broken, la mañana ha comenzado. Es una canción con un mensaje súper bonito porque invita a celebrar la vida, a ver en las pequeñeces de la vida la maravilla, pues el sonar del agua, el cantar del pajarito, cómo amanece el sol, bueno, todas esas cosas que realmente le dan sentido como a la vida como tal. Y pues nada, yo me acuerdo a mi papá, una anécdota, me acuerdo a mi papá silbándola todo el día y diciéndome, Paul, cántame un pedacito, que me encanta esta canción. Y pues bueno, yo se la quiero dedicar a él y a todos los papás que nos escuchan hoy. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Thank you. like the first dewfall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, strong in completeness, where his feet pass. Mine is the song. Bird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the spring, fresh from the world. FM está presentando 10 canciones para mi padre. Llegando al final de esta gran celebración, otra historia por contarles, muy personal. Hace un par de años, mi esposo me dijo: oye, voy a hacerle el primer video a un nuevo cantante de Colombia que se llama Yatra, de una canción que se llama El Psicólogo. ¿Sabes quién es? Yo le dije: no tengo ni idea quién es. En la noche, cuando llegó, le pregunté: ¿y qué tal? Y me dijo: Yatra será una estrella. Y ya eres mucho más que eso. Eres un ídolo musical de nuestra tierra. Y para mí es un honor conocerte. Sebas, hoy eres el encargado de cerrar este especial llenito de amor para nuestros padres y a quienes amamos y a quienes agradecemos en el alma. Bienvenido y adelante. Hola, Clau. Qué lindo saludarte en este día tan especial, el Día del Padre. Y para esta ocasión decidí cantar una de las canciones favoritas de mi papá, que además me parece de los temas más lindos que se le han escrito al padre y a esa persona que significa tanto para cada uno de nosotros. Y para mí, mi papá es mi ejemplo más grande a seguir. Y yo digo que mi mamá es la persona que más amo y mi papá es el amor de mi vida. Y esto se llama Mi Viejo. Te quiero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. La

Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Especial el que tuvimos a través de la FM Colombia. Gracias de verdad por este gran especial dedicado a los papás de nuestra generación. Hey everybody, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Drixer en la FM. Bienvenidos a esta programación que en minutos va a traer música de CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Trans X con Living on Video, Information Society con la canción What's on Your Mind, Bajo Tierra con El Pobre y esta canción de Adventures of Stevie llamada Dirty Cash en la FM siempre.